Bond Systems, Translation Booklet 7, List 21. Pepe abrirá la reunión con una breve presentación. Pepe will lead off the meeting with a brief presentation. ¿Dónde hemos parado antes del descanso? Where did we leave off before the break? Nos sobran 10 chuletas de cordero. We have 10 lamb chops left over. No debemos disminuir los esfuerzos. We mustn't let up. Los precios se estabilizarán para mediados de año. Prices will level off by mid-year. Había libros tirados por todas partes. Books were lying around everywhere. Se le iluminó la cara. His face lit up. ¿No podemos adelantar la fecha? Can't we move up the date? Deberíamos retrasar la fecha. We should move back the date. Esto nos abrirá nuevas oportunidades de negocio. This will open up new business opportunities for us. No deberías dejar pasar una oportunidad como esta. You shouldn't pass up an opportunity like this one. ¿Cuándo vas a devolverme el dinero? When are you going to pay me back? Hemos saldado nuestras deudas. We've paid off our debts. Esto me librará para hacer otras cosas. This will free me up to do other things. Terminémoslo ya de una vez. Let's get it over with. Me crié en un barrio peligroso. I grew up in a dangerous neighborhood. Quieren que yo presente mi dimisión. They want me to hand in my resignation. ¿Qué tienes puesto? What do you have on? Morgan ha dado con una idea que podría resolver la situación. Morgan has hit on an idea that could solve the situation. Él siempre salta de un tema a otro. He always jumps from one subject to another. Quisiera señalar lo importante que es este tema. I would like to point out how important this subject is. ¿Podemos posponer la reunión hasta mañana? Can we put off the meeting until tomorrow? La situación exige una solución creativa. The situation calls for a creative solution. Tuve que hacerlo de nuevo. I had to do it over. Tuve que empezar de nuevo. I had to start over.